Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Mario Bramnick. Es un honor estar acá y el Señor está yendo de gloria en gloria, de fe en fe. El año pasado ustedes estaban involucrados en cosas históricas y ahora es tiempo de algo más allá, de otro nivel. El Señor va de un nivel a otro nivel. El Señor siempre se está moviendo. Y esto es como un command center. Ustedes son un centro de comandos. El Espíritu está acá, el Señor le da los diseños y de acá se ejecuta la voluntad de Dios. De acá se envía gente a las siete esferas de la siete montañas. De acá se envía ángeles para establecer los propósitos de Dios. Mucho está logrando por medio del mover del Espíritu Santo acá. Todos ustedes que son parte de esta misión son importantes. No hay uno que es menos importante. El que sirve acá, el que limpia, el que interceda, todos ustedes son importantes. No es solamente los apóstoles y los profetas. El Señor lo ha traído aquí a una misión muy específica. Es muy fácil ir a una iglesia simple, una iglesia donde yo nada más que tengo que alabar y servir en la escuela dominical y puedo regresar a la casa. No, esto es un ejército acá. El Señor lo ha llamado a cada uno de ustedes. Hay algunos de ustedes que no saben todavía el propósito porque el Señor le envió acá, pero el Señor está activando propósitos porque estamos yendo en una época nueva para Guatemala, para las naciones, y este es un centro de comando no solamente para Guatemala. Guatemala es tu principio. Lo que logras aquí por fe, lo que logras aquí en rompimiento, es para otras naciones, para Honduras, para El Salvador, para Venezuela, porque el Señor dice, muchos de ustedes van a estar enviado a Venezuela para levantar los propósitos de Dios para transformación de naciones. No desprecies los pequeños comienzos. David empezó como pastoreando ovejas. El pastoreando de ovejas era la preparación para ser rey. Lo que el Señor está haciendo con ustedes y con individuales, que luce a lo mejor a alguno, pero esto es pequeño, no es pequeño. Es tu preparación para algo grande. Y no fue de ser pastor de ovejas para ser un alcalde y comisionario. Fue de ahí para ser el rey de la nación, el rey David. Y los hermanos y el padre, nadie lo apreciaron, no vieron lo que estaban en él. Muchos de ustedes estaban rechazados por sus padres, por ex esposo, ex esposas. Pero el Señor dice: no, yo apuesto mi espíritu dentro de ti. Tú eres como un David. No desprecie la posición donde yo te tengo, porque te estoy preparando para algo grande. Hay alguien aquí que había algo que tú estabas esperando, pero no sucedió cuando tú lo querías. El Señor dijo: esta es parte de la preparación, porque donde tú querías ir no es donde yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar a un nivel mucho más alto. Tiene que ver lo que yo estoy haciendo en el Espíritu Santo. Lo que sucedió ayer por la primera vez, rompiendo la división entre los pastores, entre los redes, va a traer una gloria y un poder. El Señor me dio una palabra para nuestra iglesia al principio de este año, que 2018 era un año donde Satanás vino para traer división entre familias y entre hermanos. Pero el Señor dice en 2019 lo que Satanás trató de hacer por mal, yo lo voy a usar para probar tu corazón, pero para traer alianzas en un nivel más fuerte. Para los padres, tus hijos que se fueron en 2018 regresan. Los matrimonios que están en lucha se van a restaurar en un nivel mayor. Hermano y hermano en la ciudad, se va a ver una unidad que no hemos visto anteriormente. Quiero compartir algo que no pude compartir ayer, primero sobre Israel y después lo que el Señor me ha dado para esta mañana. Cuando yo vi la obra de ustedes, de José Garcés, la familia Garcés y la pastora Helen de los Profetas, el año pasado, lo que lograron en Guatemala, yo estaba en esa reunión de profetas y me explicaron la intercesión la noche de el día de alabanza para romper strongholds, para romper potestades en la área y lograr la palabra profética que su pastora le dio a Jimmy. Esa noche, después de nuestra reunión, gracias, yo no pude dormir, y el Señor me dio una visión de un cohete lanzando arriba, y el Señor dice: te voy a enviar a las naciones de Latinoamérica para identificar los CEROs, que son los presidentes actual, o el que el Señor tiene para reemplazar el presidente. Los Jeremías, que la profeta Helen era como una Jeremías. Ella dio la palabra al presidente con muchos otros pastores en equipo, y el equipo de los intercesores proféticos, los Danieles, movilizando para dar a luz el rey Ciro. El Señor dice: ve a naciones. Yo no tenía conexiones en Latinoamérica. Yo me reuní con el presidente Hernández, con el presidente Bolsonaro. El Señor no está abriendo puertas para lo mismo. Lo que está haciendo aquí es lo que el Señor quiere hacer en naciones, por medio de los profetas, por medio de los intercesores, para escoger los siervos. Porque el Señor no es solamente el mover de la embajada, el punto número uno. Eso es el principio de lo que Dios quiere hacer. Es el principio de estos días. Porque acuérdate que Jeremías dio la palabra de los 70 años. Daniel empezó a clamar por la palabra. Pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía estamos en cautiverio? ¿Por qué, si tú profetizaste que vamos a regresar a la tierra, por qué estamos en Babilonia? Muchos de ustedes recibieron la palabra de libertad por matrimonio, libertad por las finanzas, y se ven todavía en cautiverio. Es necesario ir más alto en la intercesión para parir las promesas de Dios, porque la promesa de Dios es sí y amén. Pero eso es principio. Daniel 9, cuando vino el ángel Gabriel, estamos trabajando con ángeles acá. Ustedes están trabajando con ángeles. Yo me acuerdo intercediendo por uno de nuestros hijos. Mi esposa, que ya la conocieron, tenemos 6 hijos. Ella es mi intercesora para la iglesia, para mí, para mi vida. Y teníamos 6 hijos para aprender cómo parir, cómo cargar la carga, yo con ella. Y lo único que yo aumenté peso cada vez, ella lo perdió y yo no perdí el peso, no sé. Porque yo sé la promesa que tengo para ti, dice el Señor. Promesas de bien y no de mal, para un propósito. Fíjate, el Dios de dioses piensa sobre mí. Wow, Él está pensando sobre ti. Él tiene tu vida en mente, tu preocupación, tu circunstancia en su mente. Yo no tengo tiempo de tener mis preocupaciones en mente, pero no mi papá en el cielo. Él me ama, Él tiene mis pensamientos, y no son pensamientos para mal, pero pensamientos para bien. Y Él dice a Guatemala, a los Estados Unidos: yo te voy a visitar en el 70 años, porque sé mis planes para ti, para tu familia, para tu nación, y es un tiempo de bien. Padre, declaramos sobre Guatemala: es un buen tiempo, es un tiempo de tu presencia, es un tiempo de transformación, de avivamiento y reforma, Señor. Trabajando con ángeles, y yo estaba clamando. Acela y yo fuimos al tercer cielo, para en la corte del cielo, para uno de nuestros hijos, y empezamos a clamar. Y Dios, danos veredicto en favor a nuestros hijos. Y lo que yo vi era el Señor sentado como en el Oval Office, como el presidente, la oficina del presidente. Y alrededor de Él estaban como 100 ángeles. Estaban mirando porque él estaba para firmar el decreto en el cielo. Wow. Y estaban esperando para que yo fuera a ese lugar, para que yo me ponga en la brecha por mis hijos, para que yo le pida, Señor, por favor, por tu misericordia, por la palabra profética que nos diste, por mi hijo, por mi hija, Señor. Y Satanás quiere destruir la vida de ellos y destruir nuestra vida. Pero, Señor, tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Tú puedes firmar el veredicto. Y cuando él firmó el veredicto, los ángeles empezaron a volar, empezaron a ir para lo que designó el Señor. Muchos de ustedes, los ángeles están esperando. Algunos de ustedes, los ángeles están aburridos, esperando. Yo dije, wow, ¿por qué yo no hice esto anteriormente? ¿Tienes ángeles a favor de mis hijos? ¿Tienes? Pero el Señor dice, yo busco a alguien. Él puede hacer toda la transformación de lo que está sucediendo en Guatemala. Pero Él busca una iglesia, un Daniel, un Jeremías, una Esther, para cooperar con cielo para los propósitos de Dios. El ángel Gabriel vino después de las 3 semanas de intercesión y guerra espiritual, y le dijo varias cosas en Daniel 24:27, en un tiempo clave de transición. Profeta, si puede leer Daniel 9:24-27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esos 3-4 versículos son muy clave, muy importantes, y yo veo que era una época de un cambio de dispensación. Un cambio del Viejo Testamento, que iba a venir el Mesías para abrir el Nuevo Testamento, el tiempo del Evangelio. Era clave. Y ya por hace años yo estaba clamando: Señor, estamos en una época transicional también. Necesitamos el ángel Gabriel que venga de lo tercer cielo para derramar una palabra profética, una revelación por estos días. Porque con todo lo que el Señor está haciendo con la iglesia, estamos a punto de una dispensación nueva. Porque el tiempo de los gentiles se están acabando, y es tiempo pasión. Es tiempo por el derrame del Espíritu Santo y la salvación del pueblo de Israel. Es tiempo por el regreso del pueblo de Israel hacia la tierra de Israel. So, el decreto para reconstruir Jerusalén, que sucedió aquí y en los Estados Unidos, cuando el presidente Trump y presidente Morales dijeron: Jerusalén, no Tel Aviv. Jerusalén es el capital de la nación de Israel, y vamos a confirmarlo porque vamos a mover la embajada. Muchos de nosotros somos embajadores. Tenemos que mover nuestra embajada en el centro de los propósitos de Dios, y no estar ahí en otro lugar. Ustedes no pueden vivir en Tel Aviv. Tienen que mudarse a Jerusalén, el lugar santo, el lugar donde Mesías viene, donde Él estaba, donde Él regresa. So, lo que está sucediendo es el mover de la embajada, significa la declaración de las naciones, pero el decreto de construir a Jerusalén era un antecedente para eventos de preparación para la primera llegada de Cristo. Los judíos tenían que regresar. El remanente, el templo se tenía que construir. La mura se tenía que construir. No tanto por Jerusalén, pero porque Mashiach iba a venir, iba a morir. Bueno, ya estamos en otro punto. Estamos en la segunda venida de Cristo. Y tenemos que declarar Daniel 9:24 otra vez: Jerusalén. Porque Él no viene a la ciudad de Guatemala. Él no regrese a Nueva York ni a Washington. Él viene en los montes de Oliva, y Él viene con el, como Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es tiempo de preparación. Prepárate, sacúdate de las cosas del mundo, levántate. Es un tiempo del espíritu de Elías, preparando el camino del Señor. Que cada montaña se van bajo, y cada valle se levante, y cada cosa que no está derecho que se ponga derecho, por la gloria de Dios. Los judíos tienen que regresar ahora. Punto uno, declaración: mover embajadas. Estamos en eso. Cuando yo vine a Guatemala, me reuní con los profetas, los Jeremías, los Danieles, los que están movilizando e intercediendo, con los Ciro. Pero vine y me fui muy rápido, y el Señor me dijo: Mario, no cumpliste lo que yo te llamé. No te reuniste con los liderazgos judíos. No era tanto por el mover de la embajada, es porque va a haber un regreso de ese pueblo a mi tierra. Porque yo estoy al punto de derramar mi Espíritu Santo. Va a haber un avivamiento. Wow. Mejor que Toronto, Argentina y Brownsville. Cuando Él derrama su Espíritu Santo sobre los judíos, olvídate. Ustedes no saben cómo alabar. Ustedes no saben cómo danzar ni brincar. Lo que va a suceder va a ser un fuego del Espíritu Santo. Va a ser resurrección de la muerte. Viene un avivamiento por medio de los judíos y los gentiles, como un nuevo hombre en Cristo. So ahora estamos reconociendo los Jeremías, los Danieles, los Ciros y la comunidad judía. Hace años tenía un sueño, y él vio a los judíos viniendo de Latinoamérica hacia Israel con kipas, yarmulkes en la cabeza. Y cuando llegaron a la tierra de Israel, los kipas se convirtieron a fuego. El avivamiento en Israel va a ser por medio de los hispanos. Los profetas Connie, Rick, muchos de nosotros pensamos que la ola de Aliyah, el regreso de Israel, a Israel, la próxima ola viene de aquí, de Latinoamérica. Por eso estamos por la fase 2, porque tienen que regresar para que vean y reconozcan a su Mesías, y para preparar para la segunda venida de Cristo. Amén. Quería hablar de lo que el Señor nos ha mostrado de este año. 2019 va a ser un año de transición poderosa para naciones. Van a haber cambios mayores en el mundo. Cambios y transiciones. Estamos preparando para una nueva década de 2020, y en el calendario judío, en mayo, 5780. Hay semillas de propósito en muchos de ustedes. 2019 es un año de posicionar, empoderar y establecer en el lugar que Dios tiene para ti. Muchas de las promesas y profecías que Dios ha dado se van a cumplir. Dios está preparando iglesias, individuales, movimientos y naciones para cumplir lo que Él prometió hace años. El año 2019, el año 5779, 9, me imagino que la profeta le enseñó a ustedes, significa embarazada. Estamos embarazados, y yo vi antes de ayer que muchos están embarazados, listos para dar a luz. Y lo que estamos viendo en los Estados Unidos con el third term abortion, el aborto al final, es un espíritu de Moloch. Un espíritu de faraón. No es antes, no es al principio. Todo es malo, todo es matando. Pero a veces Satanás espera hasta que ya estás al punto a dar a luz. Con nuestra primera hija, tenemos 6, ella tiene 26 años. Era un embarazo bien difícil. Yo necesitaba como 3 pastelitos y no sé cuánto café con leche. Era difícil para... Y a un punto, era como ¿cuántos días de labor? 2 días, 2 días y medio. Por poco fue a cesárea. Y ella estaba a punto de dar a luz. Y la doctora dijo: Acela, tiene que respirar para el bebé. Y a ese punto, con ese dolor, con toda la fuerza, le dijo: Yo no me importa más para ese bebé. Tú no quieres saber lo que me dijo a mí, no lo puedo repetir. No pierda el tiempo que tú vas a dar a luz, porque a veces los partos van a ser lo más difícil. La transición va a ser, te va a confundir. Pero sigue empujando. Empuja más allá que lo que te está deteniendo. Empuja más allá, porque el Señor que te prometió a ti que va a dar a luz, que te va a usar como profeta, como maestro, como apóstol, como uno que va a hacer sanidades, Él es fiel, el que empezó una obra en ti, en esta iglesia y en Guatemala. Él es fiel para completarlo. El Señor no empieza algo si no sabe que lo va a completar. Al fin había como 5 doctores que se sentaron en la barriga de mi esposa y salió nuestra hija bien, está bien. Todavía estamos casados, gloria a Dios, y tenemos 5 hijos después. Y cuando una madre da luz, se olvida el parto, se olvida el dolor. Cuando Dios tiene su mente sobre ti y su propósito ya está determinado en el cielo, Dios ha ido, ya vio el futuro suyo. En el cielo todo es igual, el pasado, el presente, el futuro. Él es el gran yo soy. Él es, era, es y va a venir. Él ya vio el pacto de lo que Él te prometió. Él ya vio tus hijos regresando, tu matrimonio restaurado. Él ya fue en tu futuro. Y hoy por fe declaramos el futuro en el presente. Que el espíritu de Moloch no puede más ir para destruir lo que estamos ir para dar a luz ahora sobre tu vida, sobre esta nación. Este año el Señor está derramando, se va a manifestar en una manera mayor en el rugir de su justicia sobre la iglesia. Cuando Él ruge del cielo, no importa lo que dicen los reyes o los medios, cuando Él ruge sobre tu vida, sobre una nación, yo estoy rugiendo mi justicia sobre la iglesia, que va a traer cambios, rompimiento y restauración. Estoy rugiendo justicia sobre nación. No es lo que podemos hacer nosotros. Él no envía y nosotros hablamos la palabra. Pero cuando el Señor empieza a rugir justicia sobre tu vida, sobre esta nación, sobre los Estados Unidos, olvídate, olvídate. Él gana esta batalla. Yo decreto, dice el Señor, en 2019 las naciones van a temblar por el rugir de mi justicia, el rugir de mi poder, el rugir de decreto, que cada rodilla se rodeará, cada lengua confesará que yo soy Dios, dice el Señor. Yo estoy revelando mi justicia. Es una justicia infinito. Es una justicia pura. Yo voy a darle el vuelto a injusticia. Señor, nosotros declaramos sobre la injusticia en este país, en los diferentes segmentos y montañas en este país. Padre, vira el decreto de injusticia y Padre, derrama el rugir. Nosotros nos alineamos con cielo ahora. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Padre, sabemos que el león de Judá empieza a rugir sobre Guatemala. Tú empiezas a rugir, Señor. Shikariamba, un rugir de justicia, un rugir de poder. Ahora, ahora, Shikariamba, sobre las leyes, sobre corrupción. Righteousness and justice, justicia, la fundación de tu trono, Señor. Mi poder va a traer un arrepentimiento en la tierra y en las naciones, mientras que yo empiezo a sacudir y traer cambios. Verán muchas batallas, pero mi pueblo tiene que recordar el rugir de mi justicia. Se está derramando por toda la tierra. Mi rugir de victoria se está derramando. Mi rugir abre las puertas de victoria. Las puertas de victoria se están abriendo. Yo declaro que las puertas de victoria sobre tu vida, sobre esta iglesia, sobre Guatemala, se están abriendo. El sacudimiento viene por medio de mi rugir de justicia, dice el Señor, para traer victoria y para derramar mi gloria. Naciones pueden cambiar en un día. Israel cambió en un día. El rugir de mi justicia sobre naciones activará un gran pacto de naciones que van a ver mi reino y van a ver mi gloria. Y mi nombre se va a levantar, dice el Señor. No tema lo que ves en naciones. Es que no saben que el rugir de mi victoria y justicia se está derramando. Lo que hice ayer, no sé si yo sé alguno, cuántos de ustedes estaban ahí, quiero hacerlo otra vez. El Señor me mostró que lo que siente que tienen un cargo sobre el ámbito en la montaña política, gubernamental, quiero que se paren. Lo que tienen un cargo en intercesión de los medios, lo que tienen carga entretenimiento, lo que tienen carga sobre iglesia, es una de las montañas, eso es bueno, eso es importante. No dejamos, la iglesia es Jerusalén, este es el centro de todo lo que sucede, el centro de Comán, de todo lo que sucede. No es que estamos dejando esa carga, pero ahí empieza, de ahí tenemos que salir con la gloria que el Señor está derramando aquí, los ángeles, tenemos que salir a las siete montañas e impactar. Ya cuando vemos lo que el Señor está haciendo en la montaña de la iglesia, lo que tienen una carga de cualquier otra montaña, pónete de pies. Si puede poner la mano en tu vientre. Señor me dijo, muchos de ustedes no solamente están embarazados con propósitos de Dios, pero que están al punto de dar a luz. El año 557, ya estamos para el final de los 70 años en mayo. Ya ahorita hay una aceleración de los propósitos de Dios para este 70 años sobre tu vida, tu familia, esta iglesia, Guatemala y las naciones. Y el espíritu de Molech quiere matar lo que va a dar a luz, pero el espíritu de Molech no tiene poder, porque el Señor está en esta casa. Él es fiel, y en el nombre de Jesús nosotros declaramos, espíritu de Molech, espíritu de Faraón, tú no tienes ningún poder de matar los propósitos de Dios en los corazones del pueblo de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús, cualquier espíritu de depresión, espíritu de confusión, suelta ahora, ahora, en el nombre de Jesús, espíritu de Faraón, espíritu de muerte, suelta al pueblo ahora. Padre, te damos gracias, y yo declaro que todos los propósitos en las siete montañas de la carga de los intercesores de esta iglesia se van a dar a luz, que va a ser un nacimiento tuyo, Señor, que va a ser el parto tuyo de los propósitos tuyos, en el nombre de Dios. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Dios te doy gracias que tú me diste a mí esta carga para las naciones, para el ámbito político, para los medios de comunicaciones. Señor, es tiempo. Yo no me guío por lo que yo veo. Yo me guío por tus promesas. Lo que tú empezaste en mi vida, en esta iglesia, en esta montaña. Tú eres fiel, tú eres fiel. Ahora, Señor, Espíritu Santo, ven sobre mí para dar a luz lo que tú prometiste. Te doy gracia, te doy gracia, te doy gracia. Dos puntos más. Dios, como con David, no escoge la gente como nosotros escogemos. No escoge el gran teólogo que sabe todo la palabra. A veces escoge el más pequeño. Es que la gente dice, no, David. Él escogió a María. No era de uno de los tribus de Cohen. No era un gran profeta Cohen. No era del tribu de Levita. Era un tribu israelita. Cualquiera. Es un tiempo que lo gran gente, el Señor está mirando lo humilde. Yo ni quiero el micrófono. Yo no quiero la atención del hombre. Para mí, yo quiero estar ahí en la presencia. Yo quiero ser como los hijos de Zadok. Wow. Los sacerdotes en ese tiempo de Ezequiel estaban en error, en pecado. Y el profeta dice, están en pecado. Están enseñando mi pueblo. Mal es bueno y bueno es malo. Y el Señor te va a juzgar. Y te va a juzgar. Tú puedes pastorear la iglesia. No hay nada mal con pastorear. Pero hay otros que son elegidos para ir más allá, a la presencia del Rey. Wow. Me imagino aquí como en los Estados Unidos lo tenemos al revés. Es un privilegio poder ir a ver nuestro Rey, nuestro amado, nuestro amigo, nuestro Padre, cara al cara. El velo se ha roto en dos. Pero nosotros queremos los grandes nombres y la televisión y la grande iglesia. Y no, ahí no está a veces. Y dijo, María, tú tienes el favor de Dios. Y él dijo, no, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo? Cuando tú dices, ¿quién soy yo? Él dice, yo soy el gran yo soy. Mi apóstol, el apóstol Maldonado dice, yo sé cuando ya alguien está listo para predicar o para hacer un paso, cuando no lo quiere más, no le importa más. Lo que quiere es estar en la presencia. Lo que quiere es clamar por la gloria. Lo que quiere es alabar todo el día, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. No estamos aquí para el hombre, estamos aquí por el gran yo soy. Te alabamos, te glorificamos. El que el hombre descualifica, el Señor acepta y lo califica. Lo que el Señor dice, no, ya no, no esa persona. Porque el Señor está usando the foolishness, lo vil, vil de la tierra, para confundir a los sabios. Y era María que el ángel Gabriel vino. El Señor viene sobre ti, su espíritu, sus propósitos. Porque en hebreo es gen be'enai, porque tú encontraste favor en los ojos de Dios. Como un padre que mira a su hija con un amor, un glistening en sus ojos. Tú tienes el favor de Dios. A veces favor es tangible, porque Él te ama, porque Él murió por ti. Y con ese favor el Espíritu Santo viene sobre ti. Y se va a concebir lo propósito de Dios en María. Fue el Hijo de Dios. Pero lo mismo a nosotros. Lo propósito de Dios que Señor en nuestra intimidad. Sin intimidad no podemos parir algo del Espíritu Santo. Tiene que ser en su intimidad. Con la palabra, con la presencia. Que el Señor dice, te voy a usar a ti. a una de la tribu general de Israel, ni vive en un lugar céntrico, vive en el campo, siempre trabajando. No es alguien que nosotros pensamos que el Señor va a usar como el próximo profeta de Guatemala. ¿Tú sabes por qué? Número uno, porque él era Dios, pero no encontró ser igual a Dios, pero se quitó la vestidura de siendo Dios y vino para ti y para mí, para morir en la cruz. Vino con un hombre simple, rechazado por hombres, y que por su humildad y su obediencia, el Señor dice: te voy a resucitar, porque en tu nombre cada rodilla arrodillará y cada lengua confesar que tú eres Dios. El Señor escogió a María porque Él es humildad. Y número dos, cuando el Señor la usó a ella, ella no pudo tomar ninguna de la gloria. El Señor te quiere usar a ti, te quiere abrir puertas que ningún hombre puede abrir. Pero Él quiere estar seguro que cuando Él te empodera y te use, que dice: Señor, no es por mí, yo no pude hacer esto. Padre, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor. Estoy aquí por ti. Quiero ser como los hijos de Sadoc. Para mí, amo lo profético, amo los señales, pero te amo más a ti. Padre, que regresamos a nuestro primer amor. Te damos gracias por todo lo que tú has hiciste en nuestra vida, iglesia, en Guatemala. Pero Señor, más importante es ti. Te amamos, te glorificamos. Yo vi en una visión ahora que el Señor está quitando de alguno de ustedes una vestidura vieja y poniéndote el manto y vestidura de Dios. En Zacarías 3 dice: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante del ángel del Señor, y Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusándolo. El ángel del Señor dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprende, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropa sucia en la presencia del ángel. Así el ángel le dijo a los que estaban ahí después a servirle: quítale la ropa sucia. Y Josué le dijo: como puedes ver, ya te la liberé de tu culpa, y ahora voy a darte una vestidura de ropas de gloria. Entonces dijo: póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le puso en la cabeza el turbante limpio. Padre, te doy gracias que algunos de nosotros tenemos vestidura sucia, pero en tu presencia este día nos arrepentimos de nuestro pecado y pedimos que el ángel nos quite la vestidura sucia y que nos ponga la vestidura de tu justicia y tu gloria. El Señor me mostró que el Señor te ha llamado, obviamente, como una Esther. Pero más importante de poder ir a los reyes de la tierra, Él te ha dado autoridad de ir al rey de los reyes en una manera muy específica. Yo veo que el Señor está abriendo portales más allá sobre tu vida y sobre la vida de esta iglesia, para ir a la presencia del Rey, para recibir favor, estrategia, unción y visión, para poder ir a reyes. Porque el Señor dice, no es solamente para el presidente acá en Guatemala, pero Él te va a traer delante de otros presidentes. Porque tú no estás ahí por el hombre, porque tú no bajas la rodilla por ninguna otra persona. Padre, yo declaro sobre esta congregación una hambre fresca para tu presencia. La transformación que tú hablaste sobre esta congregación y sobre los miembros, una transformación más allá a tu gloria, Señor. Moisés dijo: Señor, tú me puedes enviar, puede ser tu voluntad, pero si tu gloria no va delante de mí, yo no quiero ir. Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Quiero tomar unos minutos para definir la gloria. La unción es diferente de la gloria. La unción es el aceite, el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre un hombre para predicar con poder, para imponer manos y tener sanidades, liberación y resurrecciones de la muerte. Pero la gloria es cuando Dios mismo se manifiesta. En el templo de Salomón, todos los tribus en una unidad, 120, vinieron a la dedicación del templo y empezaron a declarar: Hodula Donai Kitov, Kileolam Hasdo. Porque el Señor es bueno, con una voz. Padre, declaramos desde aquí, en todas las iglesias, en toda Guatemala, que una unidad, un sonido nuevo. Yo declaro un sonido en unidad, que declaramos que tú, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Quiero que repitan conmigo: Hodu Ladonai Kitov Kileolam Hasdo. Porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. En el hebreo, cuando las 12 tribus se unieron con un sonido, unieron con un sonido, hay un sonido, el sonido del cielo. Y a veces no sentimos, sabemos el sonido hasta que nos unimos. En tu hogar no tiene mucho el sonido del cielo, a veces tienen el sonido del infierno, pero para cambiar hay que tener una unidad, porque en esa unidad viene el sonido del cielo. Y dice Shamar, sin atención a división se unieron. La palabra Shamar quiere decir watchman, atalaya. Para ser un atalaya tenemos que ser gente de unidad. Y cuando declararon: porque Padre, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Una vez más, 1, 2 y 3. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Que la gloria de Dios se derramó. Que el equipo de alabanza no podían alabar. Que el predicador no podía predicar. Que la gloria del Señor se derramó. Yo declaro sobre esta iglesia, sobre el liderazgo, que la gloria prospera. Va a ser mayor, mayor, mayor. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. En el ámbito de la gloria, lo imposible se convierte a lo posible. En el ámbito de la gloria, lo invisible se manifiesta a lo visible. Es un alineamiento de la tierra y el cielo. La mujer con el fluir de sangre estaba torcida por 18 años de un espíritu de enfermedad e iniquidad. Pero ni sabía algo. en tu torcimiento, sabía que había alguien que la podía sanar y poner derecho para los propósitos de Dios. Y ella no cumplió con los requisitos de la sinagoga. Ella, una mujer, no tenía derecho de venir al altar, pero no le importaba, porque ella tenía un hambre, que Jesús estaba ahí. Si puedo tocar tu manto, si puedo tocar tu manto, hay alguien aquí que tiene hambre, que quiere ir más allá. Clama a Él, clama a Él. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.